sucia pasión, lunes cabrón, deseo sin fronteras, de iglesia sin voz, oscura habitación, pulgas en el corazón, droga en tu piel, portada del mes, besos de alquiler, lluvia infiel, maduras en celo, un cielo torpe y austero, y luego tú.